Nunca guardes tus sentimientos en un cofre de tristeza. La tristeza es un herrero que construye candados, pero sin llaves de la esperanza. Dime, dime estrellita, dime cómo brilla tu corazón. Dime, dime estrellita, dime cómo brilla tu corazón. Es la sonrisa del cielo, es la sonrisa de la vida, es la sonrisa de Dios. Son las alas de los ángeles, son las alas de los ángeles que brillan en tu corazón. Dime, dime estrellita, dime cómo brilla tu corazón. Y la estrellita le contó que la vida está en el corazón. Y feliz el pastor, y feliz le respondió. Estrellita, a ti te cuento, no sé cómo decirle a mi amor. Estrellita, a ti te cuento, no sé cómo decirle a tu amor. Solo la tienes que mirar, solo la tienes que mirar, y sus ojos se iluminarán. Sus ojos se iluminarán. La estrellita contestó al joven campesino, y feliz agradeció. Estrellita luz, estrellita amor, estrellita cielo que le canta al corazón. Estrellita luz, estrellita amor, canta, canta rumba, canta el corazón. Estrellita luz, estrellita amor, estrellita bella que le cantas al sol. Nunca guardes tus sentimientos en un cofre de tristeza. La tristeza es un herrero que forja cadenas, que forja candados sin las llaves de la esperanza. Dime, dime estrellita, dime, dime cómo es tu amor. Dime, dime estrellita, dime, dime tu corazón. Gracias estrellita. Gracias, gracias, sol.